Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Buenas tardes, amigos. Ante todo, feliz año nuevo. Esperemos que este año, con todas las cosas que hay que ir para adelante y pelearla, espero que sea al final del camino, tengamos una solución total para todos, también no solo para las necesidades, sino también para los proyectos, y por qué no también algunos sueños que mucha gente tenemos, y que sería bueno que alguno se cumpliera. Así que el deseo de acá, de la emisora, por supuesto, y puntualmente todo el equipo de Club 60, les desea también un feliz y próspero, como suele decirse, pero realmente lo decimos de corazón, que sea un feliz y próspero año 2024. Y bueno, hay que ir por las piedras primero, pero después veremos a ver qué resulta de todo esto. Así que, amigos, Club 60 comienza en este momento, como todos los martes, no tomamos vacaciones, seguimos los martes, como siempre, de 16 a 20. Quien les habla, como siempre, Adrián Pontari, lo tengo grabado y el rígido está descompuesto. Adrián Pontari en la conducción y en la producción. Y por supuesto, como siempre, con el señor Damián Spadea en la operación técnica puesta en el aire, ainda más, ¿eh? Así que bienvenidos, amigos, todos aquellos que nos escuchan y nos acompañan, y nos acompañamos mutuamente recordando quizás algunas canciones nos retrotraen a, bueno, algunos momentos de nuestra vida, cuando íbamos a bailar, los cumpleaños, aquel primer chico, la primera chica, la primera barrita que se nos juntábamos en la esquina, o en el bar, o en el club. Siempre había un punto de reunión, la casa de algún amigo, siempre también era el punto obligado de que estaba, en mi casa siempre estaba la cafetera ahí, mi vieja siempre estaba con café porque venían los amigos y se sentaban y esperaban que yo viniera de laburar y nos quedábamos charlando y después nos íbamos a dar una vuelta o íbamos a bailar. Así que, bueno, amigos, cada cual tenía su ritmo de vida y su forma de vida, buena, mala, pero hay de todo tipo. Y espero que haya sido una buena vida, o por lo menos hayamos aprendido algo en la vida. Así que, queridos amigos, sin más ni más, vamos a empezar, como siempre, con la selección de este martes que les traje, espero que siempre con la ambición de que sea de vuestro gusto. Le vamos a decir que vamos a empezar con un grupo inglés de rock sinfónico, ya lo hablamos varias veces, creadores de canciones propias, que en 1970 lanzaron su primer álbum, que tuvieron un éxito rotundo, que a partir de ahí, del periodo de 70 hasta el 86, incluyeron muchos de esos éxitos entre los primeros puestos del ranking de la Billboard en Estados Unidos, pero también en otros países tuvieron un éxito rotundo. Un temazo, un temazo que vamos a escuchar. Estamos hablando, por supuesto, de quién estamos: Electric Light Orchestra, y el tema Confusión. Club 60. Lean on. 60, conducción y producción, Adrián Puntari. Sí, señor, ¿quién es el cuarteto más famoso del mundo? Creedence Clearwater Revival. Y el tema, ¿cómo dijimos que se llamaba? A ver, para un cachito que lo tengo anotado porque lo cambié último momento. Cross T. Walker, el tema es. Y Creedence Clearwater los regala. Mira qué temazo, ¿te acuerdas? Club 60, conducción y producción, Adrián Puntari. Un artista realmente musical, cantautor, pianista, muy exitoso en la historia de música, con más de 300 millones de discos, nada menos. Nacido en el Reino Unido, me estoy refiriendo a Elton Jones. A Elton John, perdón, porque no es Jones, son varios ellos, Jones. No, Elton John. Y el tema Sacrifice. Go! Para el mundo, Vox FM 102.9. Sí, señor, nada menos que este grupo californiano que creado allá por principios del 61, que se caracterizaban por una vocalización muy particular, claro, muy rica en voces, y de alguna manera de esa época relataba la historia, la cultura y el estilo de vida de los estados, en California estábamos hablando, porque ahí era el surf, las canciones de amor, las motitas playeras, esos fueguitos al anochecer tocando la guitarra, que quizás algunos de los más memoriosos, recordemos que Hessel también supo por esos años. A la noche siempre había una fogata y alrededor del fueguito había siempre alguien cantando, tocando el bongó, y porque era la ciudad de los jóvenes por esos años, y realmente era una noche, eran noches mágicas que había siempre. Y bueno, Beach Boy, de alguna manera, los muchachos de la playa también fueron los que, bueno, cuando se empezó la fiebre del surf, ahí no solo el deporte, sino toda una cultura se creó alrededor de ese deporte. Y ellos también manifestaron musicalmente esa historia. Vamos a escuchar algo de ellos. Beach Boys y I Get Around. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, round, round, I get around, I get around. I gotta find a new place where the kids are hip. My buddies and me, you're getting real well known. Yeah, the bad guys know us and they leave us alone. I get around, I get around. We always take my car, 'cause it's never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. None of the guys go steady, 'cause it wouldn't be right to leave your best girl home on a Saturday night. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. ¿Y qué tal? ¿Cómo anda la cosa? ¿Bien? Bien. Si querés pedir un tema, sabés que podés llamar al 11-6400-7047 y con mucho gusto pasamos el martes siguiente. Si no lo tenemos acá por ahí en el archivo, se lo pasamos el próximo martes. Así, ningún problema. Mientras tanto, queridos amigos, el dúo Carpenter, sí, Karen y Richard, y uno de sus éxitos internacionales, Sweet Sweet Smile. You're always in my heart, from early in the morning till it's dark. I gotta see your sweet, sweet smile every day. When I wake up in the morning and I see you there, I always whisper a little prayer. I gotta see your sweet, sweet smile every day. I gotta know that you love me, and that you want it, and that you'll always be there. I gotta know that you care, and I gotta be your arms around, and that you need it, and you'll always be there. I gotta know that you care. If my nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Muy lindo, qué lindo tema, este está precioso. Mikey Gilley fue cantante y compositor de música country estadounidense del 64-65 hasta cuando falleció en el 2022. En la década de los 80 se movió impresionante, pero también cambió de la música country más dura, pasó a algo más amigable como el pop y el country pop. Y más de sus 40 simples los ubicó dentro de los, también dentro de los 40 puestos en la lista de Estados Unidos. Realmente un capo, Mikey Gill. Bien, de él vamos a escuchar justamente un clásico también bastante... A mí me encanta. Tiene aire country, pero también tiene ese estilo romántico. El tema, hacer que el mundo desaparezca. Make the world go away. And get it off my shoulders. Say the things you used to say. And make the world go away. Do you remember when you loved me? For the world took me astray. If you do, then forgive me and make the world go away. Make the world go away and get it off my shoulders. Say the things you used to say. And make the world go away. I'm sorry if I've hurt you. I'll make it up day by day. Just tell me that you love me. And make the world. Make the world go away and get it off my shoulders. Say the things you used to say and make the world go away. Say the things you used to say. And make the world go away. Radio Box en la web www.fmradiobox.com. Amigo, bueno, esto, amigo, querido amigo Pelusa Esperanza, te estoy tratando de ubicar para ver si nos venís a visitar. Este es el grupo Los Bríos, que es un grupo argentino creado a comienzo de los 70, que triunfó mucho en Estados Unidos, México y toda Latinoamérica, con éxitos como Chau Chau María, Silueta de Cristal, que consolidó su verdadera identidad musical con, pues, con baladas y temas románticos, ¿no? Cuando falleció papá Esperanza, el equipo se disolvió con todo ese tema porque había visto muchos años juntos, pero apareció el Pelusa Esperanza, sí, el hijo. Y por el año 2013 volvió, renace el grupo, ¿eh? Volvió a formarlo con su nueva voz, que también es muy parecida a la voz de él, a la del padre. Y actualizaron de sus clásicos del romanticismo, muy, muy lindos temas. Te vamos a dar un tema, también uno de los clásicos, justamente que Los Bríos nos regalan. Que quizás, si vamos a ver si lo ubicamos, lo vamos a traer acá en vivo y en directo. Vamos a ver si lo podemos encontrar. Guille, te tiré la cosa porque me cambiaste el teléfono, no tenés ese, así que vos tenés los míos, así que si estás escuchando, pues sabés que el Club 60 siempre fuiste amigo, vos escuchabas siempre. Espero que no estés en cana o alguna cosa de esa. Te mando un abrazo grandote. Te acordarás de mí, es el tema, y Los Bríos para todos los amigos. Música.

wish I could stop this world from fighting. FMRadiobox.com. El señor Bobby Goldboro, cantante, compositor estadounidense, quizás para más datos, tuvo una serie de éxitos en pop y en música country. Y una de las décadas de los 60 y 70 también incluyó su tema Honey, que también vendió más de 1 millón de copias de ese tema, ¿no? Y también estuvo entre los primeros en el Reino Unido con un título que se llamaba Summer. Así que, bueno, vamos a escuchar en este momento este tema que acá este señor originalmente lo tituló, como fue en su momento, Today, Bobby Goldsboro. Today, while the blossoms still cling to the vine, I'll taste your strawberries, I'll drink your sweet wine. 1 million tomorrows shall all pass away ere I forget all the joy that is mine today. I'll be a dandy and I'll be a rover. You'll know who I am by the song that I sing. I'll feast at your table, I'll lie in your clover. Who cares what tomorrow may bring? Today, while the blossoms still cling to the vine, I'll taste your strawberries, I'll drink your sweet wine. 1 million tomorrows shall all pass away ere I forget all the joy that is mine today. I can't be contented with yesterday's glory, and I can't live on promises winter till spring. For this is my moment, and this is my story. I'll laugh and I'll cry and I'll sing. Today, while the blossoms still cling to the vine, I'll taste your strawberries, I'll drink your sweet wine. 1 million tomorrows shall all pass away ere I forget all the joy that is mine today. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Y Ken, sí señor, con ese sonido no puede ser otro que los Beatles. Y el grupo también uno de los clásicos, perdón. Ámame. Love, love me do. You know I love you. I'll always be true. So please love me do. Love me do. Love me do. Todos los martes de 16 a 18 horas. Bueno, la música que estás escuchando nace de una banda también californiana, ¿eh? Allá por 1970, 71 lanzaron varios temas, su primer long play, entre ellos con estilo country, y después empezaron a mezclar, fusionar gospel, rock, country. Bueno, ellos solo hicieron, pero tenían temas que fueron mucho éxito. También en su momento, le digo, muchos de ustedes lo recordarán porque lo habremos bailado mucho, ¿no? Escuchen la música de David Bros, o los hermanitos Brothers. Let's go. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Bueno, señores, el jujeño Daniel Magal. Sí, nació en Jujuy, un tipo. Y bueno, también, como todo cantante melódico en general, sus carreras tienen más predicamento en todo Latinoamérica, que es el gusto acentuado de las músicas románticas con ritmos más bien tipo latino, caribeño. Y bueno, ahí es donde realmente tiene más, que acá había mucho más variado, somos más difuso el gusto, ¿no? Hay para todos los gustos, gracias a Dios, pero no tanto como era, por ejemplo, para la música romántica. Todos tenemos tantos nombres que recordamos que han hecho carrera en el exterior. Bueno, este amigo Daniel Magal también hizo composiciones, tal es así que hasta hace poco, no lo sé hoy, pero hasta hace poco, había ya retirado, hacía bastante ya de cantar, de hacer gira por Latinoamérica, y se dedica a, creo que está viviendo en México, y se dedicaba a componer para otros artistas que no necesitan temas, y él compone para otras estrellas de la música latina. Así que estamos hablando, por supuesto, de Daniel Magal. Y vamos a escuchar de Daniel Magal, ¿Dónde andarás, mi amor? Un lindo tema, lo recordaremos. ¿Dónde andarás, amor? ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás, amor, lejos de mí? Si en el jardín las flores ya no están y en las mañanas ya no veo el sol, ¿dónde andarás, amor? ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás, amor, lejos de mí? Si ya en la casa el frío se quedó y en nuestra mesa ya no somos dos, una canción junto a tu adiós perdiéndose en el mar, viajando en las estrellas y diciendo que no estás, una canción junto a tu adiós con leño de un hogar, son brasas que solo han dejado las cenizas nada más. ¿Dónde andarás, amor? ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás, amor? Vuelve hacia mí. Las horas nuestras pueden revivir y en un abrazo olvidar lo que pasó. Una canción junto a tu adiós perdiéndose en el mar, viajando en las estrellas y diciendo que no estás. Una canción junto a tu adiós con leño de un hogar, son brasas que solo han dejado las cenizas nada más. ¿Dónde andarás, amor? ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás, amor, lejos de mí? Si ya en la casa el frío se quedó y en nuestra mesa ya no somos dos. ¿Dónde andarás, amor? ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás, amor, lejos? Radio Vox, comunicate. WhatsApp 11-6400-7047. Uy, ¿quién viene ahora? Una estrella internacional, señores. No hay que perderse semejante belleza. La morena, la preciosa, la hermosa Shirley Bassey. Y cantante de música de jazz y de música romántica estadounidense. Ella contó una larga trayectoria. Y un tema, un clásico, Si no entiendes. Turn to, but I never know how long he'll stay. You may ask me why I choose to live this way. Well, I'm a woman. He can take me to the moon each time he puts his arms around me. Only he can take the moon away. And if I regret the day this wayward lover ever found me, I'd be too proud to say. He can smile and I surrender, for I couldn't live without him. He's a losing game I always play. You may ask me why I choose to live this way. Well, I'm a woman. If you don't understand, you've never known a love that was real. You've never known the way that I feel each time he leaves me. If you don't understand, you've never Presenta, conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor. El cantante y actor británico nació en la India, vos sabés, pero por supuesto de padres ingleses. Y considerado por su voz como uno de los mejores cantantes de todos los tiempos. En realidad, Engelbert Humperdinck, que en realidad se llama Arnold George Dossey. Así que bueno, de cualquier manera. Es Engelbert, para nosotros, Engelbert Humperdinck, y un temazo, Forever and Ever. Ever and ever, forever and ever, you'll be the one that shines on me like the morning sun. Ever and ever, forever and ever, you'll be my spring, my rainbow's end, and the song I sing. Take me far beyond imagination. You're my dream come true, my constellation. Ever and ever, forever and ever, you'll be my dream, my symphony, my own lover's theme. Ever and ever, forever and ever, my destiny will fall. My rain. song I sing. Take me far beyond imagination. You're my dream come true, my constellation. Ever and ever, forever. Shines on me. Queridos amigos, tengo una buena noticia, por lo menos para el que quiera publicitar su negocio, su profesión, su producto, a través de la empresa del estudio gráfico Vixen, donde justamente Vixen Calcos, donde justamente ha ampliado todo el servicio publicitario masivo de con todo. Permítame, les voy a robar dos minutos para decirle todo lo que ustedes pueden elegir para publicitar en este momento tan especial, porque es especial no solo por lo bravo, sino también por lo competitivo que se resulta para mucha gente todavía. Esto significa también un desafío. Pero te le digo que Estudio Gráfico Vixen Calcos le puede ofrecer calcomanías, stickers, ploteo de corte, vinilos impresos, lonas impresas, banners, decoración en heladera, en la pared, vidriera, esmerilados, microperforados, remeras, gorras, ni hablar de gráfica vehicular, folletos los que quieras y como los quieras, tarjetas personales, postales, impresión 3D, llaveros 3D, con el formato, el color y lo que vos quieras, los prototipos, por supuesto, y diseño gráfico. Está todo ese servicio, lo tenés en Estudio Gráfico Vixen Calcos. Para ello, te damos un teléfono para consultar lo que vos necesites, todas tus dudas. El teléfono es 11 35 56 40 57. Como siempre repetimos. 11 35 56 40 57. También tenés el Instagram Vixen Calcos, donde podés ver también varios de las tareas ya realizadas en las diferentes necesidades publicitarias o de avisos o de básicamente la publicidad, o dar a conocer todos también tu mensaje, ¿por qué no? Y o también un aviso, todo lo que vos quieras lo tenés ahí. Y te digo, todos estos servicios no están reñidos con los costos, todo lo contrario. Siempre se atiende la posibilidad de que vos puedas invertir de la mejor manera para que esa inversión sea al máximo de rentable. Bien, esto, amigos, es Vixen Calcos Estudio Gráfico. Seguimos entonces, vamos al corte, vamos a la tanda publicitaria. Volvemos en dos minutos. Sí, señor, en dos minutos estamos de vuelta. ¿Ya descargaste mi aplicación en tu celu? Búscame en Play Store y App Store como Radio Box 102.9. Y escúchame cuando y donde quieras, con la mejor calidad de sonido. Soy Box, soy tu radio. De Quilmes al mundo. Club San Jorge, nuevo lanzamiento. Plan Motos, Glera Smart 110, con 5 chances de ganarla. Honda Twister 300, Yamaha FZ25, Bajaj Dominar D400, a partir de 10.400 pesos por mes. Ganas y no pagas más. Con nosotros podés. Y con este nuevo lanzamiento, si ganas, Club San Jorge te regala de 100.000 a 200.000 pesos. No lo pienses más. Consultanos al 15 30 41 0913 o por Facebook o Instagram a Club San Jorge Quilmes. Llega la noche y quiero un poco de acción. ¿Sos dueño de un comercio? ¿Tenés un bar? ¿Estás organizando un evento? ¿Sale juntada con amigos? Ok, perfecto. Entonces, Cerveza Golem es tu mejor opción. Experimenta una explosión de sabores en tu boca. Mi boca y mi boca en un mar de pasión.

out of here. See my old friend John. Can you tell me where he's gone? He freed a lot of people, but it seemed the good they die young. I just looked around and he's gone. Can you tell me where he's gone? He freed a lot of people, but it seemed good they die young. I just look around and he's gone. Didn't you love the things that they stood for? Didn't they try to find some Club 60, obviamente por la Vox. Bueno, nada menos que Bobby Rydell, cantante, actor, muchas películas filmado también y también en televisión estadounidense. Él interpretó principalmente, le dio al rock and roll y al pop tradicional, como este tema que vamos a escuchar, a principios de los 60, y fue uno de los grandes pioneros, ídolos juveniles, porque arrancó muy jovencito. Fue compositor de muchos temas de suceso, con más de 25 millones de discos, y actuaba en muchos programas de televisión, tanto infantiles, porque hacía también canciones para los chicos, como también en temas para mayores contemporáneos. Vamos a escuchar del señor entonces Bobby Rydell, Dream Lover, un clásico, ¿eh? Every night I hope and pray a dream lover will come my way. A girl to hold back in my arms and know the magic of her charms. Because I want a girl to call my own. I want a dream lover so I don't have to dream alone. Dream lover, where are you? So true, and a hand that I can hold and feel you near as I grow old. Because I want a girl to call my own. I want a dream lover so I don't have to dream alone. Someday I don't know. She'll bring her love to me. Dream lover, until then I go to sleep and dream again. That's the only thing to do till all my lover's dreams come true. Because I want a girl to call my own. I want a dream. es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Otro clásico para recordar, amigos, con el músico y saxofonista estadounidense, acompañado por un grupo que son capos, Bill Black, muy poco conocido acá en Estados Unidos, pero en Estados Unidos es un grupo que es muy, muy pesado en el tema de la música. Grabó varios éxitos con esta gente y hacía giras permanentes por todo. Hizo más, que lo van a hacer cortita también, y más de 15 álbumes durante su actividad, que fue del 61 hasta el 80. Vendió millones de discos y ahí después en el 80 se retiró, ¿eh? Se fue a su ciudad natal y se fue a disfrutar su vida tranquila. Ace Cannon, ese es el nombre del señor, y también el clásico, ustedes ya, muchos de ustedes ya lo habrán percibido, se titula Cuando un hombre ama a una mujer. Todos los martes de 16 a 18 horas. Bueno, este tipo, nada menos que el señor Bill Swan, cantante, compositor estadounidense de música country pop, con su primer éxito fue Lover Please, compuso mayormente dedicado a la composición y producción discográfica en general, ¿eh? Pero lo hacía para otros artistas del country, pero cada tanto despuntaba el vicio, y este es uno de los temas que sin querer fue uno de los grandes éxitos. Bob to Be es el tema y lo hace Billy Swan. Life's what you make it, and all you hear that's up. Living today, it all night long. Like a man once said, the man ain't one. You got a bop to be, you got a beat to bop. You got a bop to be, you got a beat to bop. So keep it rocking to see, till the day you drop. And this world today can miss your man out there. So many ways, turn it all around. You take your eye and it'll tear you down. You got a bop to beat, you got a beat to bop. You got a bop to beat, you got a beat to bop. So keep it rocking to see, till the day you drop. Whenever you go, but two. You gotta bop the beat. You gotta beat the bop. You gotta bop the beat. You gotta beat the bop. The beat from rocking to sleep. Till the day you drop. You gotta bop the beat. You gotta beat the bop. You gotta bop the beat. You gotta beat the bop. So keep you rocking to see. Till the day you drop. Club 60. Todos los martes de 16 a 18 horas. Bueno, vamos un poquito de romanticismo con Classic Cuarto, ¿se acuerdan? Bueno, ese grupo musical estadounidense y el tema, Todos los días con tu chica. Every day I love you more and more, more and more and more. They say that all good things must come to an end. But girl, it isn't true. Each day with you, I fall in love again. Every day with you, girl, is sweeter than the day before. Every day I love you more and more, more and more and more. Presenta, conducción y producción, Adrián Pontari. Ah, sí señor, nada menos que Bobby Sherman, cantante, actor y compositor pop estadounidense, un ídolo también de los adolescentes, allá en los finales de, los 60, también se destacaron una serie de simples, los 33, ¿se acuerdan la gente más memoriosa? Los simples, los singles, como le decían. Eran los 33 que tenían un tema de cada mano. Después estaban los de 45, que muchas veces venían dos de cada lado, los de 45 RPM. Y después, bueno, venía ya el long play, que venía 12, 14, 15 temas, dividido en dos, en los dos lados, ¿no? Su actividad artística de Bobby Sherman arrancó en el 62 y estuvo hasta el 97. Y después se retiró y ahí quedó su vida musical. Vamos a escuchar uno de sus clásicos también. Little Woman. Vamos a escuchar. Bobby Sherman. Hey, little woman, please make up your mind. You've got to come into my world and leave your world behind. Come on now. Na na na na. When you're with me, I feel sunshine even when I'm standing in the rain. Something happens that I can't explain when I

Box. Comunicate. WhatsApp 11-6400-7047. Sí, señor, el grupo británico Badfinger de rock y de los 60 y 70, un estilo similar a los Beatles, continúa con sus disoluciones y agregados, pero siguió hasta 1984, que fue definitiva la disolución de este grupo Badfinger. Y nos vamos a escuchar de ellos. Ven y consíguelo. www.fmradiobox.com. Bien, tenemos al señor, que, bueno, guitarrista, es un compositor canadiense, el señor Barton Cummings, reconocido por haber sido el teclista y cantante original de Guess Who. Así que, bueno, hasta el presente sigue actuando y sigue cantando con su grupo. Y este tema que va a hacer ahora es mi propia manera de rockear. Living with the ghost of you. makes me heavenly blue, living with the ghost of you, living with the ghost of you. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Para los memoriosos, aquellos chiquillos que éramos del año de los años 60, señor Polanca junto con Neil Sedaka llenaba todas las discotecas y los boliches. Boliches no había, había clubes bailables, los clubes de barrio. También acá hacían bailes sábados, domingos, ni hablar los bailes de carnaval. Y bueno, Polanca ha venido un par de veces a la Argentina a través de la gestión de Jorge Beliar en Escala Musical. Y también en dos oportunidades también ha actuado en el teatro. No recuerdo en qué teatro, creo que en esa época estaba el Metropolitan y el Gran Rex, bueno, algo así era. Bien, y este tema era un tema que también la rompía en esos años, y lo vamos a escuchar y vamos a disfrutar a aquellos chicos de los años 60. El tema, Polanca, por supuesto, canadiense él, famoso de los finales de los 50 y después, bueno, 60. Diana, Muchacho Solitario, Tu Cabeza a Mi Hombro, Adán y Eva, ¿se acuerdan? Adán y Eva, bueno, todos esos temas, son todos éxitos grabados no solo por él, sino por varios en el mundo. Vamos a escuchar también este que era propio de Polanca, nadie más que Polanca lo cantaba. Déjame conocer el título y Polanca para acá, para los de chicos de Club 60 de aquella época. Let me kiss you slowly. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, un clásico, muchachos. Sí, V40. Falling in love, cayendo enamorado. ¿Qué podemos decir de V40? No tenemos mucho para decir que ustedes no conozcan. Grupo británico de música pop, reggae, formado allá por el 78, se destacó como grupo multirracial, porque había de varias etnias, notorio por su compromiso, por supuesto, racial. En sus primeros años, su primer éxito fue una composición de Neil Diamond, Barrett Wine en el tema, creo, algo así. Con los 70 millones de discos vendidos, tiene para hablar V40. Vamos a disfrutar entonces a señor Falling in Love. Wise men say only fools rushing, and I am here falling in love with you. Obviamente por la Vox. Sí, señor, ahora sí, viene todo el ritmo del señor Fats Domino, cantante, compositor, pianista, clásico de rock and blues y rock and roll. Durante los comienzos de los 60, como bailábamos con este, por Dios, fue el cantante de color más disco vendió, 65 millones de discos, ¿les gusta? Siempre Fats manifestó que sus letras estaban basadas en la vida real y de escuchar a la gente hablar. Sus composiciones fueron siempre versionadas por artistas de la talla de Bobby Darin, Tina Turner, Ella Fitzgerald, John Lennon, Paul McCartney. Bueno, 25 discos de oro tiene, así que imagínense, amigos, cuántos éxitos ha llenado. Hace uno de sus temas, que es este que vamos a escuchar, que es Packing Up, preparando las valijas, más o menos lo que quería decir Don Fast Domino. Presenta, conducción y producción, Adrián Pontari. Al morocho grandote vamos a escuchar al señor Barry White, uno de sus temas también muy conocido, tan lindo. Siempre me gustó el ritmo y la voz de él, una voz particular, profunda pero clara. Y vamos a escuchar Eres lo único que necesito. Ese es el the way I think you can. And girl, can you make me realize how good it is to be a man? Can you take the cold nights and make them seem so warm? Can you unfold mysteries and thrill me with all your charm? You're the one, you're the one I need. You're the one, you're the one I need. Girl, you're the one, you're the one I need. It's possible for you to see the mistakes I've surely made. Give me an answer for each one so I can make the grade. Girl, can you see this love I need. Can you see these things? And if you could, would you tell me? You're the one, you're the one I need. Girl, girl, you're the one, you're the one I need. You're the one I need. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor, el prócer, sí, señor, que quién no habla, un prócer del rock and roll, compositor, guitarrista, cantante, prócer de la historia del rock and roll, los Beatles, los Rolling Stones, grabaron temas de hecho compuestos por él. Estamos hablando de Chuck Berry y el clásico de todos, Johnny B. Goode. Johnny, be good tonight. Go, go, go, Johnny, go, go, go. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Uy, qué bueno. Tyrannosaurus, el que nació primero como Tyrannosaurus Rex y después la misma grabadora le dijo, no, pon un poco algo más, que quede más pegado, y entonces le pusieron T-Rex y Get It On es el tema que vamos a escuchar ahora. Presenta todos los martes de 16 a 18 horas. Muy bien, amigos, Esto es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Y nos reencontramos, si el barbudo así lo dispone, como digo, todas las semanas. Nos reencontramos el próximo martes a la hora de siempre, a la hora 16, como reza el famoso tema de Enfila Blusera. Y estimados amigos, vamos a dejarlo. Y quédese, no se vaya, que ahora viene Marcelo Mendoza con los clásicos de Vox. Así que amigos, será hasta el próximo martes y ya sale el programa esperado. Chau, gracias, hasta el martes. Gracias como siempre, estimado querido amigo Damián Spadea. Nos reencontramos el próximo martes. Chau, chau, chau, chau. And in case you wonder why, well, just wake up, kiss the good life goodbye. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari.